Vayamos ahora a escuchar lo de la jornada del 20 de octubre de 2010, contada por uno de sus protagonistas, que es Marcos, y que devela muchas cuestiones que a lo mejor no todos conocen. De la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. El día anterior se había hecho una asamblea en un local cerca de la estación de Lanús, se había resuelto hacer el corte, digamos. Es cierto que digamos, no, el contexto no era el mejor porque digamos, el movimiento había estado pasando por distintas fases y se iba desgastando digamos, ante la falta de respuesta. Tengamos en cuenta que estamos hablando de compañeros despedidos durante meses que se veían en la necesidad de sostener la olla en la casa, ¿no? Entonces, digamos, o sea, muchas veces no iban a una asamblea o alguna medida porque estaban changueando. Entonces, el conflicto no venía con todas sus fortalezas como en otros momentos, pero bueno, se planteó que era una decisión que había que tomar, ir al corte, y bueno, se decidió un corte para el 20 de octubre. Quedamos en juntarnos muy cerca de la estación Avellaneda, ahí muy cerquita a unas cuadras donde hay un local de los compañeros del Partido Obrero. Ahí nos concentramos todos los tercerizados y los compañeros de las distintas organizaciones políticas y sociales. Cuando los distintos compañeros fuimos llegando a la estación Avellaneda, nos encontramos con grupos muy numerosos de personas que en principio estaban vestidas como ferroviarias, digamos. Uno podía dar todas las cantidades que fuesen ferroviarios todos, solamente habría muchos. Después, bueno, eso se comprobó que había miembros de distintas patotas, de hinchadas de fútbol y demás, pero estaban concentrados en las instalaciones de la estación Avellaneda, sobre los andenes, en los hall de la estación, en los alrededores de la estación, digamos, o sea, decenas y decenas de personas en una actitud patateril, o sea, digamos, de mucha agresividad. Y bueno, o sea, nada, lo que hicimos con los compañeros fue encolumnarnos, marchar hacia la estación Avellaneda. Ahí tenemos un primer encuentro con estas patotas, que se decidió marchar, digamos, por una calle, ahora no recuerdo el nombre, o sea, paralela a las vías de la estación Avellaneda. Toda esa marcha que nosotros hicimos paralela a las vías fue acompañado por guardia de infantería de la policía bonaerense, eso hay que destacarlo y remarcarlo, y es parte de la investigación y del juicio. Recuerdo que hicimos unas cuadras, llegamos hasta el viejo puente Bosch, digamos, cruzamos ahí. Cuando cruzamos, recuerdo que la guardia de infantería bonaerense, digamos, se quedó como del lado de provincia, no cruzó para capital, y ahí se produce como una primera escaramuza, un primer enfrentamiento, a partir de que empieza la agresión, digamos, de esta patota, empiezan a tirar piedras, digamos, comenzó esa pedrada sobre la columna, que un montón de compañeros fueran lastimados. Dentro de la columna también había compañeras mujeres, o sea, chicos, digamos, o sea, la composición característica que tienen muchas de las organizaciones sociales, digamos, ¿no? Cuando hicimos un intento de resistencia, digamos, para defender a los compañeros, que fue, digamos, tomar las piedras que ellos nos tiraban para devolvérselas, o sea, ahí en ese momento apareció la guardia de infantería, la bonaerense, ¿no? En ese momento sí cruzó hacia la capital, digamos, y lo que empezó fue, digamos, a tirar, digamos, con posta de goma, digamos, y amenazarnos, digamos, que si tirábamos piedra, digamos, o sea, nos cagaban a tiro, con lo cual nos obligaron a esa parte de la columna, digamos, a replegarnos. Empezamos a asistir a los compañeros y a las compañeras heridas, había mucha gente lastimada en la cabeza, digamos, ¿no? O sea, los piedrazos habían caído sobre la cabeza de los compañeros, y enseguida empezamos a ver a la patota, digamos, que estaría a unas 2 cuadras aproximadamente, digamos, del lugar donde estábamos nosotros, lo único que es separada por una fila de, habría 2 patrulleros de la Policía Federal. Posterior a eso, ¿qué hace la Policía Federal? Ahí se decidió que comenzáramos a desconcentrarnos. Para nada, para volver a convocar a asambleas, para volver a convocar a los compañeros, para ver con qué otras medidas seguíamos. Muy lentamente comienzan a desconcentrarse. Recuerdo que habíamos pautado que las columnas más grandes iban a ir hacia la zona del puente Vélez Arfiel, digamos, salvo los grupos muy chiquitos, iban a tratar de acercarse a la estación Avellaneda, y cuando se comenzaba ese proceso de desconcentración es cuando los patrulleros de la Policía Federal se retiran de la zona, o sea, digamos, lo que es denunciado por los compañeros y por las distintas organizaciones que estuvimos ahí, que es el tema de que la policía se liberó la zona, digamos, ¿no? Lo que ahí se comenta es que inclusive se lo había visto por la zona, en los alrededores, siendo parte del operativo represivo, digamos, acompañando a la Policía Federal, al subsecretario de Transporte Luna, con lo cual, digamos, sea la decisión de la Policía Federal, digamos, de retirarse de la zona, no es una decisión que tomen 2 policías ahí, digamos, y así que fue cuando se retiran los patrulleros y es cuando avanza esta patota, digamos, corriendo con piedrazos, palos y demás, o sea que era un poco también lo que nosotros teníamos de nuestro lado, pero el tema fue que, bueno, dentro de esa patota estaban varios de estos matones, digamos, a sueldo con armas de fuego, ¿no? Ahí es donde distintos compañeros son heridos, entre ellos obviamente, bueno, Mariano, Elsa Rodríguez, un montón de compañeros heridos en distintas partes del cuerpo. En realidad nada, podría haber sido mucho peor. Hay muchas balas, hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara. Cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Creo que inclusive si Mariano estuviera entre nosotros, creo que él sería el primero en plantear que la primera conclusión que tenemos que sacar es que esto fue un triunfo de la organización y de la lucha, digamos, ¿no? O sea, eso creo que es una primera conclusión. Junto con eso, obviamente, el tema de la unidad, ¿no? O sea, la unidad de todos los trabajadores tercerizados, digamos, la unidad de las organizaciones políticas y sociales poniéndose a disposición de ese movimiento. Creo que esa es una primera conclusión, digamos, que creo que esa es la base que permitió que se terminara con la tercerización en ese momento en el Ferrocarril Roca, digamos. O sea, tengamos en cuenta que hoy 2012, digamos, o sea, ha vuelto a existir, digamos, o sea, la tercerización, digamos, ¿no? Porque esas empresas se reciclan, así que hoy sigue habiendo tercerización en Ferrocarril. En ese momento permitió que esa decena de cooperativas que existían tercerizando el laburo, digamos, a pasaran todos a los compañeros a la planta permanente, digamos, y a que se los reconociera como trabajadores, con lo cual recibieran todos los beneficios del convenio ferroviario. Creo que esa es una primera conclusión, digamos, a la organización, la unidad y la lucha. La segunda conclusión, yo creo que más allá críticas que se pueden hacer entre distintas organizaciones y demás, yo creo que siempre va a ser un paso adelante que en los distintos conflictos de laburante exista la solidaridad de afuera, de las organizaciones, ¿no? O sea, de las políticas y las organizaciones sociales. Esto, al menos en el caso del Ferrocarril Roca, siempre ha dado muy buenos resultados, o sea, han existido muchas instancias, comités de apoyo, comisiones y demás, o sea, que siempre han estado al servicio de la lucha de los ferroviarios, ¿no? Tal vez la cosa se equivoca el camino cuando se quieren poner los intereses particulares por encima de los intereses del conjunto, pero la solidaridad de las organizaciones ha sido beneficiosa siempre para la lucha de los ferroviarios, y ha permitido que se avance y que se gane, digamos, ¿no? que es lo más difícil, digamos, o sea, lograr triunfos. Y después, en el caso puntual, creo que toda la firmeza, digamos, toda la decisión que mostraron los compañeros en esos días es lo que ha permitido que hoy podamos sentirnos orgullosos de haber sentado a la conducción, a la plana mayor de la Unión Ferroviaria, digamos, o sea, desde Pedraza, pasando por Gallego Fernández, por Pablo Díaz, o sea, hasta los miembros, digamos, o sea, de las patotas, digamos, los hayamos puesto en el banquillo de los acusados, junto con los milicos que digamos que liberaron la zona. Me parece que también, digamos, es fruto de todo este movimiento, de la participación que han tenido los ferroviarios en esa lucha por justicia para Mariano, digamos, ¿no? O sea, creo que esas son algunas de las conclusiones que deberíamos sacar.